Fernández Baloni. ¿Qué tal, Fernández Baloni? Buenos días, ¿cómo le va? Ah, buenos días, ¿cómo está usted? Bien. Gusto de saludarla. Bueno, muchas gracias. Quería saber qué evaluación hace usted del acuerdo con Malvinas. Bueno, en principio nosotros estamos de acuerdo porque además estamos orgullosos de haber tenido algo que ver con todo esto. Ustedes recordarán que fue el canciller Cavallo quien en el año 89 produjo un cambio copernicano en las relaciones de Argentina con el mundo. Particularmente hubo una reconstrucción de la relación primero consular y luego diplomática con Gran Bretaña, y además toda la expansión de las buenas relaciones con nuestros países vecinos de América Latina, la integración continental, la apertura al mundo, creó condiciones para que, por ejemplo, en el sentido de la mejor relación con Gran Bretaña, las cosas avanzaran en la dirección correcta. Es decir, que nosotros estamos totalmente de acuerdo con el espíritu y la dirección del acuerdo. Después, por supuesto, hay cuestiones de grado, o si se quiere, de estilo, que me parece que podrían hecho que algunas de estas cosas se lograran antes, o que algunas de estas cuestiones tuvieran mayores precisiones. Pero yo creo que lo principal es que es un paso en la dirección correcta. ¿Usted considera también que el acuerdo se podría haber dado un tiempo más para firmarlo? Mire, se podría haber dado un tiempo más, pero me parece que faltaron cuestiones concomitantes con la política llamada de seducción. ¿Cómo cuál? Argentina debió haber hecho mucho más fuerza para tener una relación en el orden a la historia del conflicto. Es decir, la potencia ocupante, Gran Bretaña, debe dialogar y debe sentir la actitud diplomática argentina y en algún caso la presión de esa diplomacia, producto de la solidaridad continental y de la racionalidad de la política internacional en el mundo actual, y no debió haber sido sobreactuada la actitud de buscar por parte de los Kelpers una mejor opinión de la Argentina. De todos modos, todo esto es un objetivo que no va en contra del otro, sino que por eso hablamos que son cuestiones de grados y de estrategias, ¿no? ¿Usted cree que en el futuro este acuerdo puede llegar a incrementarse? Sí, nosotros pensamos que deja un rédito principal, que si formando parte de la política de Gran Bretaña, que es la potencia ocupante, la excusa de la opinión de los isleños para no avanzar en la discusión de la soberanía, es bueno que nosotros tengamos un camino de acercamiento con los isleños, que la Argentina continental pueda llegar a la Argentina insular y que en ese aumento de un espacio común, ya sea comercial, turístico, cultural, algunas limitaciones que presenta la situación para nosotros, que fueron producto de la batalla perdida en el Atlántico Sur, vayan desapareciendo. Fernández Baloni, ¿usted qué evaluación hace de el distanciamiento del diputado Domingo Cavallo y el legislador porteño Gustavo Vélez? Bueno, fue un episodio que nosotros queremos que termine lo más rápido posible. Ha habido por parte del dirigente de Nueva Dirigencia, cosa que nosotros lamentamos profundamente, una sucesión de agravios personales producto de una desinteligencia política. Los problemas políticos son solo eso y habría que resolverlos políticamente. Pero para nosotros es un episodio, bueno, por supuesto desagradable, pero que no queremos que sea motivo de preocupaciones políticas. Seguimos trabajando en la capital federal con las fuerzas afines y estando de por medio la elección presidencial y teniendo a nuestro propio candidato, creemos que este tema lo vamos a superar rápidamente. ¿Entonces van a seguir trabajando juntos? Si así lo quieren ellos, no hay ninguna dificultad, porque además en los cuadros intermedios de Acción por la República y de Nueva Dirigencia hay en muchos casos una excelente relación. Tenemos posiciones comunes sobre muchos temas de la ciudad y algo también muy importante, ellos son 11 legisladores de una alianza que conforman también con Acción por la República y eso fue un éxito electoral compartido. Así que yo creo que todo esto va a dar lugar a que se vaya reconstruyendo una relación común y volvamos a estar juntos como la gente incluso lo espera, porque hasta en el imaginario colectivo cuando se habla de Cavallo Vélez se habla de un mismo espacio político. Ahora, ¿y cómo se podría resolver si los dos principales candidatos aspiran al mismo cargo? No, en realidad usted sabe que yo le podría explicar lo siguiente. Sí. Si hubiera elecciones simultáneas, la fórmula Cavallo-Vélez debió haber sido desdoblada para que Cavallo fuera candidato a presidente y Vélez candidato a jefe de gobierno. Sí. Pero al desdoblarse la elección, es decir, ahora a presidente y luego a jefe de gobierno, sí, nosotros entendemos que la fórmula Cavallo-Vélez es a todos los efectos, ¿entonces? A presidente y vice de la nación y a jefe y vice de gobierno de la ciudad. Ahora, pero ¿no se estaría rompiendo un acuerdo al que habían llegado Cavallo y Vélez? Bueno, esa es la parte de la desinteligencia, es cuál era el acuerdo que teníamos. Claro. ¿Cuál era el acuerdo? Para nosotros es este que yo le acabo de comentar. Entonces no un espacio político propio en el cual hay una entidad política, en el ministro de Economía, diferente, por la edad, por el prestigio internacional, por la influencia continental, porque está instalado como candidato a presidente de la nación. Es una entidad política diferente a la de Gustavo, que también es sumamente importante, y que ambos deberían dar ahora la batalla electoral en la fórmula Cavallo-Vélez, presidente-vicepresidente. Entonces quedamos en que ustedes dicen que la fórmula sería Cavallo-Vélez como presidente y vice, o como jefe de gobierno y vice, en lugar de lo que dice Vélez, de que se proponían como Cavallo presidente y Vélez como jefe de gobierno. Esto es real en la medida en que hubiera elecciones simultáneas en la ciudad de Buenos Aires. Pero entonces, ¿cuáles de las dos opciones son? No la que dice permítame Vélez. Que le explique lo siguiente. Los porteños estaban considerando hasta hace muy poquito que en el mes de octubre iba a haber elecciones en la ciudad de Buenos Aires a presidente y a jefe de gobierno. En ese caso, Cavallo, presidente de la nación, Vélez, jefe de gobierno de Buenos Aires. Uh-huh. Pero no se da esa circunstancia. Uh-huh. Lo que se da es solamente, en apariencia, porque todavía De la Rúa pareciera tener algunas dudas porque hay opiniones contradictorias entre el secretario de Gobierno, el jefe de campaña y el mismo De la Rúa. Si en este momento no hubiera elecciones a jefe de Gobierno, nosotros creemos que la fórmula ideal sería Cavallo-Vélez a la presidencia y vicepresidencia de la Nación. Cuando llegue la elección de junio del año 2000, estaremos en una situación política que volveremos a analizar. ¿Y ustedes qué análisis hacen de la propuesta, no, de la confirmación del desdoblamiento? Bueno, fuimos consultados por la jefatura de gobierno. Yo estuve personalmente con el secretario Matov y le transmití la idea oficial de Acción por la República de que nos parece que lo ideal es que las elecciones sean desdobladas para mejor prepararnos para estudiar los temas de la autonomía porteña, conformar los equipos y tener una campaña electoral que no produzca un arrastre sin discutir los temas de la ciudad. Creemos que en Buenos Aires hay muchos temas, sobre todo al principio de la conformación de un Estado autónomo, que no deben mezclarse con la elección nacional. Fernández Baloni, candidato a primer diputado de Acción por la República, le agradecemos mucho esta comunicación. Gracias a ustedes por su interés. Hasta siempre. Hasta siempre. El gobernador por el justicialismo de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. ¿Qué tal, Solá? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Esto es cierto? ¿Desde el justicialismo existe la intención de incorporar a Patti a las filas? No. El día lunes en Tandil, Carlos Rucauf fue muy claro respecto a eso. Dijo, Patti no va a estar en nuestra boleta. Uh-huh. ¿Se refiere nada más entonces a especulaciones de los diarios, a su entender? Se refiere a una frase de nuestro candidato a presidente, Eduardo Duhalde, que dijo, Patti, si es peronista, debería bajar su fórmula para no perjudicar a la fórmula peronista de Rucauf Solá. Felipe Solá, buenos días. Natalia Rubio te lo saluda. ¿Usted cree que la candidatura de Patti realmente perjudica a Rucauf? Creo que Patti, esos votos que puede llegar a tener perjudican en mayor medida a lo mejor al justicialismo que a la alianza, no está muy comprobado eso, pero también creo que va a haber polarización el 24 de octubre, que no va a haber un tercero con posibilidades, y que entonces Patti ahora trata desesperadamente salir en los diarios, como poniéndose en estrella de que define la elección, y que todos hablemos de él, que obviamente es el menos importante de los candidatos, sin duda, de forma tal de que aumente su, entre comillas, precio político frente a una posible incorporación. Ahora, seguimos hablando de él, o sea, los periodistas me preguntan por él, y me he dedicado durante 2 meses a decir lo que pienso de él, y por cierto, es fuerte. Y por el otro lado, Rucauf ha sido muy claro. Y además, Dualde ha dicho públicamente, además de decir que Rucauf, que Patti nos perjudica, ha dicho Dualde públicamente que la política de alianzas en el territorio bonaerense la define en Rucauf Solá. Entonces, nosotros ya la definimos. Entonces, me parece que si Patti tiene un vocero de prensa, un jefe de prensa, está muy contento que se hable de nosotros. Las últimas declaraciones de Rucauf con respecto a la seguridad, ¿usted cree que abrieron un conflicto entre Dualde y Rucauf? No, yo no creo que hayan abierto un conflicto. Sí creo que mostraron que hay diferencias de concepción y de estilo entre lo que planteó Rucauf y lo que estaba ocurriendo. ¿Y cuáles son? Son básicamente las siguientes. Primero decir la coincidencia, la reforma policial no tiene retorno. Había que hacerla, había que terminar con la maldita policía, entendida no como la purificación de toda la policía, porque tampoco está purificado el Senado, la Cámara de Diputados, la magistratura, es decir, el Poder Judicial, etcétera, etcétera, el Poder Ejecutivo. Hay corrupciones en distintos lugares, pero la cúpula policial era una cúpula, digamos, terriblemente sospechada y en muchos casos con comprobación concreta de estar en las peores cosas. Esa era la maldita policía. Eso se acabó gracias a la ANIAM. Se dividió en 18 policías departamentales. Dualde jugó fuerte en eso. Fueron días muy duros. Lo que pasa es que hay que tener memoria para eso, acordarse los últimos 3 años, 2 años y medio después del asesinato de José Luis Cabezas. Y eso no tiene retorno. Nosotros no volvemos atrás. Después, los estilos. Si debe haber un comisario en el pueblo o debe haber un comisario que, un hombre así, en la actividad que dirija la policía de la provincia, son detalles al lado de lo que ocurrió antes. ¿Entonces Rucauf no estaría proponiendo volver atrás? No, para nada, para nada. Pero sí sería una línea de mano dura. Sí, pero con la ley en la mano. Y nadie propone mano blanda. Pregúntele a Graciela si propone mano blanda, a ver qué dice. ¿Usted cree que también ella propone mano dura con la policía? La palabra blanda no va con la policía, y menos en tiempos de altísima delincuencia. Resulta que la mayoría de los argentinos, la mayoría de los que nos están escuchando, o fueron asaltados o tienen un pariente muy directo asaltado. Entonces, y no le digo nada en Capital Federal, ¿no? Lo que pasa es que por ahí estas declaraciones son un poco fuertes, un poco autoritarias. Bueno, sí, estamos hablando de cosas fuertes, estamos hablando de gente a la que le meten balazos. Es fuerte que a uno lo secuestren en un taxi, ¿no es cierto? Me ocurrió a mí hace un mes. Son cosas fuertes. Entonces, a grandes males, grandes remedios. Nosotros no podemos tener una policía que dude de si la respaldan o no. Y después, uno dice una palabra acá y después tiene que estar explicándolo todo el tiempo. Pero lo que hay que explicar son actitudes más que palabras. Y la actitud nuestra con nosotros, vamos a respaldar al policía que se tirotea en la calle. Por otra parte, hubo otra declaración que surgió antes de ayer por parte del doctor Rucauf en relación a la AMIA y, bueno, fue acusado por un diputado de la Alianza de encubrimiento. ¿Usted qué piensa de esto? No, esto es la Alianza acusó de sobreactuación a Rucauf en el tema que hablábamos hace recién. Acusar de encubrimiento a Rucauf por lo que dijo de la AMIA es estar en el límite entre la sobreactuación y la estupidez. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a usted, ¿qué potencia extranjera tuvo que ver con la AMIA? ¿Qué respuesta me dan ustedes? No sé, a ver, usted, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué no me pueden dar una respuesta? Ustedes son ciudadanos argentinos y leyeron los diarios y siguieron el tema igual que yo. Sucede que Rucauf era ministro del Interior en ese momento. Sí, bacanudo, pero nosotros somos ciudadanos. Yo soy ciudadano, no tengo cargo ninguno. ¿Hubo una potencia extranjera metida en el caso de la AMIA? Yo no lo sé. Pero como usted no leyó las conclusiones de la comisión bicameral que siguió el tema... ¿Y no lo dicen ahí, bien claro? Sí, pero bueno, son cuestiones de los políticos, digamos, también ahí, ¿no? Cuestiones de los políticos, una investigación. De todas formas, Rucauf no dijo que él lo decía a partir de conclusiones de la bicameral. Rucauf, yo lo oí por radio decir que lo decía a raíz de conclusiones de la... digamos que lo que estaba diciendo él estaba escrito por la bicameral. Entonces, la pregunta es... ¿Hubo una, eso es todo lo que dijo Rucauf? ¿Hubo una potencia extranjera en esto? Sí. Muy bien. Todos lo sabemos y todos jugamos el oficio mudo. Esta es la verdad, esta es la historia, ¿no? Felipe Solán, la pregunta es, ¿tiene que citarlo a Rucauf para que explique lo que dice lo que dicen los documentos oficiales. Tiene que salir a hacer acusaciones para que digan... Vivimos una hipocresía que a mí me parece victoriana directamente. ¿Usted cree que no es necesario? Pero por supuesto que no es necesario. Lean lo que dijo Rukav y piensen todos un minuto si hubo una potencia extranjera o no detrás del tema de Irán. Bueno, lo dicen los documentos. Felipe Solá, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Chao, gracias. Hasta luego. Al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por el justicialismo, Felipe Solá. ¿Qué tal, Solá? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Le quería preguntar, en primer término, ¿usted cómo toma estas declaraciones que hizo Antonio Cassia, que reconoció que había mantenido una reunión con Patti en la que habría conversado la posibilidad de que Patti renuncie a su candidatura y se integre a la lista del justicialismo ocupando su lugar en la lista? Mire, la verdad es que no representa a nadie, Cassia. Usted no lo toma como parte... Tiene que decir a quién, porque el justicialismo de la provincia no delega su poder de alianzas o de un pedido de ese tipo en un sindicalista mendocino. No lo hace. ¿No está para usted mandado de alguna forma por el gobierno nacional o por Carlos Menem, como él dice? Podrá mandarlo al gobierno nacional, pero el gobierno nacional no decide quiénes son los aliados nuestros en la en la boleta de que llevamos ni nada por el estilo. Eso es lo que yo aclaré. Sin embargo, hubo así una especie de coincidencia entre lo que dijo hace poco Menem de que iba a ayudar a Duhalde en la candidatura y que una de las medidas que iba a tomar era pedirle a Patti que se baje de la candidatura, y por otra parte aparece hoy la noticia en la cual se dice en el diario de la Nación que Duhalde está presionando a Patti y que quiere expulsarlo del partido. Bueno, eso no me parece que sea presionar. No me parece que se haya presionado, me parece que es una norma disciplinaria que Duhalde habrá decidido, pero eso no... ¿A partir de qué? A partir de que Patti dice que es justicialista y compite con otra fórmula. Esta es la cuestión. Entonces, ¿y no hay una coincidencia entre la intención de Duhalde de que Patti se baje de la candidatura y esto que usted dice de que compite con otra fórmula? Mire, estamos hablando de una noticia atrasada, porque esto se cerró. Cerró con las declaraciones de Rukav de antes de ayer a las 12 del día, una conferencia de prensa, y con las mías coincidentes de ese mismo día, antes de ayer a la tarde. Ya pasó, ya cerramos esto. Nosotros no le pedimos a Patti que se baje, nosotros no nos asociamos con Patti, no va a ir en nuestra boleta, ni nosotros queremos, ni aparentemente él tampoco quiere. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, ¿sería mentira esto que dice Patti de que Duhalde le había ofrecido ir como candidato a vicegobernador si él se bajaba? ¿Cuándo dijo que fue Duhalde? Lo dice en el diario de la Nación. Está en página 12 también. Dice, recibí ofrecimientos de varios emisarios de Duhalde y de Rukav. Página 2 de página 12 de hoy. Es absolutamente mentira. El único que lo visitó es el señor Cassia, y no el nombre de Duhalde y de Rukav. ¿Y por qué? ¿Que Cassia hizo la suya? Absolutamente. Y así se lo dijo a la radio delante mío, simultáneamente conmigo antes de ayer. ¿Y por qué? ¿Con qué objetivo? Pregúntele a Cassia, qué sé yo. Pero él no dio motivo, digamos, lo que él me pregunta. Él dice, pregúntele a Cassia, a mí. Seguro, que ¿sabe qué pasa, Solá, frente a un movimiento? El tema está cerrado hace rato. Yo ya hice mis declaraciones, no te van a revolverlo más. Fui clarísimo sobre Patti durante estos últimos tres meses. Yo le entiendo, porque incluso fue entonces, muy ¿para claro... ¿para qué me vuelven a preguntar por lo que pienso hace rato? No, usted fue muy claro con nosotros. Pero hace tres meses que vengo hablando, y cada vez que me preguntan digo que lo que pienso de Patti. Es cierto. Ahora, lo que yo me pregunto es cómo, si una persona como Cassia hace todo este manejo, esto da mucho como para especular sobre su partido. Lo que me pregunto es si usted no le ha preguntado a Cassia... Especulen todo lo que quieran, pero los candidatos en la provincia de Buenos Aires, que la gente mira, somos Carlos Rukav y yo. Y Carlos Rukav y yo somos muy claros, tenemos todo muy claro desde hace mucho tiempo. Todo lo demás no tiene ninguna importancia para nosotros. Seguro, seguro. Ahora, lo que me pregunto es, si Cassia hace determinados movimientos, ¿cómo ustedes no le preguntan a Cassia por qué hace estos movimientos, digamos? Yo no soy amigo de Cassia, salió en la radio conmigo y yo le dije ahí a Cassia directamente lo que pensaba, más claro, agua. ¿No es cierto? ¿Desde cuándo yo me tengo que preocupar porque un sindicalista de Mendoza lo va a ver a Pati? ¿Qué me importa? Uh-huh. ¿Qué me importa? Si Pati quiere mentir porque Pati necesita prensa, que lo haga. Ese es el tema. Yo puedo decir que vino un cuñado de Pati a ofrecerme cualquier cosa, pero puedo decir cualquier mentira con tal salir de la prensa, pero no lo hago. Uh-huh. Solá, ¿usted cree que tiene todo el apoyo del justicialismo? El justicialismo de la provincia de Buenos Aires no me cabe la menor duda. ¿Sí? Sí. ¿De parte del gobierno nacional también? No lo necesito. ¿No lo necesita? No. ¿Pero ahí habría una duda o no? Los bonaerenses, justicialistas y no justicialistas. Perfecto, Felipe Solá, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Siempre. Hasta luego. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Usted hace un recuento, ¿no?, de votos que aparece hoy en un recuadrito de Página 12. Un recuento de la evolución del voto en blanco, claro. Del voto en blanco. Y de la gente que no vota. Y de la gente que no vota, ¿no?, sobre todo. Así es. ¿Qué reflexión podemos hacer esto? Porque se habla como, según los datos que usted presenta, de como 5 millones y medio de gente que no va a votar, ¿no? Y otros tantos que van a votar en blanco. No, menos, ¿no? Que van a votar en blanco se esperan entre 800 y 1 millón de votantes. Porque como es una elección presidencial que tiene al mismo tiempo incorporada a sábana de diputados y demás cargos de otras instancias menores, uh-huh, normalmente la cantidad de voto en blanco hacia presidente es menor que la de diputados. Entonces, en promedio puede orillar entre los 800 y 900 mil votos en blanco, lo cual habla de un aumento muy importante de esta forma de rechazo a la oferta política disponible, porque en 1983 votaban en blanco aproximadamente 250 mil personas, y hoy lo van a hacer casi 900 mil, lo cual es en términos cuantitativos muy importante, y cualitativamente también, porque es una opción de rechazo legal genuina que, bueno, parece ser que una porción importante de los ciudadanos opta cada vez con más frecuencia. Y la cantidad de gente que se ausenta, si bien es cierto que ahí la lectura tiene que ser más moderada, claro, porque es cierto que el ausentismo en Argentina es estructural. Hay un 15% del padrón de electores, que va a ser del 24 millones de electores habilitados. El 15% históricamente en Argentina no vota, pero debe ser atribuido no a una decisión de no concurrir, sino a problemas de tipo administrativo, porque están lejos del lugar, porque están enfermos, porque los padrones no están bien procesados, sigue habiendo impurezas en los padrones. O sea, una serie de características de tipo técnico-administrativo que hace que el 15% del padrón no vote. Uh-huh. Pero existe otro 7%, vamos a estar cerca del 22% de ausentismo, que efectivamente, aparentemente, está sostenido en una decisión de no concurrencia a las urnas frente a lo que nosotros denominamos cierto sentimiento de desencanto político frente a las ofertas nacionales, provinciales, distritales de las cuales se disponen, ¿no? Y eso también es una variable muy importante que creció más del 100% en la década, ya en los 15 años de recuperación democrática, ¿no? ¿A usted le parece que en algún momento el sistema político argentino tiene que empezar a tomar en cuenta este crecimiento de estos factores y, no sé, modificar la ley electoral tendiente a esto? Mira, hay una característica muy llamativa en la ley electoral que instaura el balotaje en Argentina. Como no se cuentan los votos en blanco, supongamos una base de 5% del voto en blanco, que es una base módica, mínima, muy probable. En Argentina hoy ese es el nivel de voto en blanco. Uh-huh. Al sacarse del cuento de votos a la hora de adjudicar la necesidad o no de segunda vuelta, ustedes saben qué ocurre. En realidad, si una fuerza política llegara solamente al 43% de los votos, ya en Argentina no hay segunda vuelta. Claro. Y si obtuviera más de 10 puntos sobre la segunda, con solo el 38%, siempre que el voto en blanco fuera solo del 5, con el 38% se plebiscita en primera vuelta. Es un balotaje a la Argentina. En realidad no es un balotaje, es una especie de ingeniería electoral que fue concebida al calor del Pacto de Olivos y que en realidad tiende a beneficiar a la primer minoría. En ese momento Menem se pensaba como primer minoría. Hoy, aparentemente esos cálculos fallaron, pero de todas maneras, como la Constitución queda a futuro, me parece que no es pertinente que en Argentina, donde rige el sistema de balotaje, con solo el 38% de los votos, una fuerza política sea plebiscitada de primera vuelta, porque en todo caso no hagamos balotaje, o sea, eliminemos esa forma, de alguna manera, falsa o no genuina de querer agregarle legitimidad a una fuerza política. Eso es, en definitiva, el balotaje, le agrega legitimidad a la segunda vuelta, porque en realidad en Argentina eso es una especie de invención es una metáfora, está solamente en las cabezas de la dirigencia política que lo concibió. Uh-huh. En otras partes del mundo el sistema de balotaje se diferencia del argentino. 50%. En la Capital Federal también, por ejemplo. La reforma uh-huh. constitucional de Capital Federal es mucho más afiatada y más, en ese sentido, más moderna y seria. No puede concebirse una mayoría electoral que no requiera de segunda vuelta, sino que supera el 50%. Eso fue claramente la historia política argentina, lo muestra a ti. Usted, hasta los dictadores de los 70, en el caso de Lanús, concibieron un sistema de balotaje que estipulaban el 50% como límite para la existencia o no de segunda vuelta, porque bueno, esa es la mayoría que hay que reunir, que el peronismo lo reunió en el 73 y por eso no hubo segunda vuelta, bueno, casi lo reunió, y el gesto de la segunda minoría, que en ese momento estaba encabezada por Balbín, tomó la decisión de no concurrir, entonces el peronismo gana en primera vuelta, en el 74 con Perón también gana en primera vuelta, pero las mayorías eran realmente mayorías. Claro. Hoy, en un sistema que se despolariza, donde las variantes provinciales y regionales aparentemente funcionan. Ustedes ven, los partidos provinciales tienen existencia propia, los partidos vecinalistas, las alternativas, aunque no existiera eso, de todas maneras, no se puede concebir que una mayoría se construya con solo el 38.01 de los votos. Es una barbaridad. Uh-huh. Por último, López, con el tema este de el movimiento este de 501, esta gente que se va a movilizar hasta el kilómetro 501 para no ir a votar, ¿qué reflexión le merece? Bueno, a mí me parece que es un fenómeno, si no se intenta asignarle un sentido político a la toma de decisión de mucha gente, que es muy plural y es bastante variada, que atraviesa a diversos sectores sociales y obviamente a diversas culturas políticas, si no se fuerza, digamos, por parte de estos grupos, una sola identidad o un solo sentido político, me parece que, bueno, es una existencia posible en el marco de una sociedad democrática. Ahora, apropiarse de un fenómeno tan masivo como el de voto en blanco o la no concurrencia, con el solo señalamiento de nosotros tampoco votamos, uh-huh. no me parece que sea inicialmente, primero no creo que sea posible, y después no me parece que sea sensato. Creo que como alternativa y como propuesta, bueno, está bien, no me parece mal, pero no creo que deba tener la pretensión de intentar asignarle sentido político a la no concurrencia. Uh-huh. Perfecto. Artemio López, director de la consultora X, muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted. Hasta luego. Buenos días. ¿Estaba? No estaba. Se durmió. Qué sé yo. Vamos a ver si está o no está. Una más, te digo. Así de La Rúa en el Gran Buenos Aires y de Mejide. En el Gran Buenos Aires y en el interior de, o sea, en toda la provincia de Buenos Aires. Leana de la RUN, 45. Bueno, ¿cómo vio esta campaña política? La vi, por un lado, con cierta, en un comienzo, con falta de propuesta, digamos. Había poca discusión. Uh-huh. Segundo, después, cuando comenzó la etapa fundamental de la campaña, vi dos cosas, digamos, un oficialismo que no sabía cómo hacer para expresar la voluntad de cambio de la gente mayoritariamente en la Argentina y en la provincia, y por lo tanto construyó un discurso como si no fuera el oficialismo, sin hacerse cargo de estos últimos 10 años. Uh-huh. Después vi una alianza que fue consolidando su accionar. Me parece que tuvo el momento más importante que tiene la alianza es cuando presenta su programa y empieza ahí a construir la mayoría en todo el país, y que se viene expresando ya, bueno, ya las encuestas, escuché la última parte de lo que decían ustedes, pero bueno, está muy consolidada la voluntad mayoritaria de la gente en la Argentina, y me parece que en la provincia se va a expresar eso, más allá de que hoy aparece una diferencia entre Fernando y Graciela. Me parece que el 24 ya se va a consolidar el triunfo. Tanto es así que la última semana me parece que el oficialismo dejó traslucir de todo el nerviosismo y la carga agresiva que tuvo, y este enfoque que parece de otra época del anticristianismo que planteó Rucauf, se le volvió notablemente en contra, porque hubo una enorme solidaridad de la gente con Graciela, y segundo, que en general la mujer, el hombre con conciencia, que quiere una sociedad plural, que se cansó de que no quiere volver para atrás la época de López Rega, me parece que va a castigar fuertemente esas posiciones el domingo, ¿no? Habría como dos lecturas, ¿no?, de esa intención de Rucauf con las declaraciones que hizo sobre Graciela Fernández Mejide. Una que querían captar el voto de la derecha, y otra más o menos lo que está comentando usted, que fue una actitud un poco más desesperada, ¿no? Mire, hace unos días... Si fue deliberada o no. Del justicialismo, ¿no? Uh-huh. Que yo le decía, bueno, salió a capturar el voto de derecha. Y claro, me decía una cosa que me parece inteligente, pero ese no es el voto de derecha, es el voto de ultraderecha. Uh-huh. Es el voto tipo revista Cabildo, quizás usted no se acuerden, pero una vieja revista de corte muy ultraderechista, de poco respaldo en la gente. Con lo cual... lo que me quería decir este hombre de justicialismo, que se aquí vea que equivocado profundamente, porque por un lado podía ganar los votos de ultraderecha, pero por el otro lado perdía a voto por centro o por centro izquierda, votos que podría haber tenido en su momento el doctor Rucauf, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que el justicialismo ganó en varias provincias la elección a gobernador, y que está peleado en la provincia de Buenos Aires, y quedan 5 provincias más también, ¿no?, aparte de la de Buenos Aires, para elegir gobernador. ¿Se puede pensar que la alianza va a tener una posición muy fuerte de parte del justicialismo, y esto va a tener que llevarlo a que se cohesione aún más dentro de los partidos que la integran? Yo creo que necesita, más allá de cómo sea el resultado, digamos, en global, o sea, en cada una de las provincias ahora, porque ya hay un resultado. Uh-huh. Digamos, el oficialismo se prepara para hacer oposición. Creo que cómo se viene la construcción del mapa político es esencial para la alianza, el triunfo en la provincia de Buenos Aires, porque eso va a marcar la posibilidad de tener mayorías necesarias para los cambios que se vienen a hacer, porque es evidente que si no, el oficialismo, por un lado, puede llegar a intentar poner palos en la rueda, y por el otro lado, conjugar eso con un rol de oposición, donde el doctor Menem ya se está preparando, evidentemente. Eso le quería preguntar, ¿dónde se lo imagina a Menem? ¿Haciendo qué? A Menem, bueno, por supuesto, la primera etapa del triunfo de la alianza va a haber... nadie va a poder, digamos, cuestionar. Lo que me parece que Menem preparó los factores de poder, preparó las relaciones con gobernadores, preparó la relación con diputados, preparó la relación con elementos de la Corte Suprema, para ser un hombre que vuelva a tratar de reinstalarse. Después dirá el tiempo si es posible o no. Él está haciendo todo, al punto que el apoyo principal que tiene Rucauf en este momento es el propio Menem. Claro. No, Menem no es el que sostiene a Patti. Uh-huh. Menem es el que está sosteniendo a Rucauf, porque está tratando de edificar y construir un poder. Daría la impresión que es un hombre con tanta vocación y en esta idea de que poder vale todo, que va a intentar ser el liderar al justicialismo desde una posición fuerte, y tratando de prepararse para el 2003. Parece mentira que todavía no hemos terminado la campaña esta y ya estén colgados los carteles, ¿no? Claro, ya están en muchos lados los carteles de menos 2003. La última pregunta le hago a Mosquera. ¿Cree que el gobierno de la Rúa va a poder asentar sus bases fuertemente, si es que gana el domingo, como para gobernar, con cierta tranquilidad? Yo creo que sí, porque lo necesita la Argentina. Por un lado, confío plenamente en la acción del gobierno de Fernando de la Rúa y de Chacho Álvarez. Pero por el otro lado, creo que hay una necesidad muy grande de la gente. En uno, que haya tranquilidad, y segundo, que haya cambio. Uh-huh. Son los dos elementos que reclama la sociedad. No es, ustedes van a ver que el voto, cuando se estudia el voto, no es un voto que no tenga angustia, que no tenga un grado de escepticismo, que no tenga un enorme reclamo de cambio, pero a la vez es un voto que dice, bueno, pero no queremos que nuestra sociedad se desestabilice, queremos una transformación tranquila, queremos que se aseguren ciertos parámetros, queremos que haya justicia. Yo creo que ese es el tema. Lo que sí me parece que el gobierno de la alianza va a tener que dar cuenta de una cantidad de cosas desde el primer momento. Uno es modificar esta idea de que cualquier funcionario público se aprovecha de ese lugar que ocupa para enriquecimiento ilícito, para aprovecharse en su gestión partidaria. Creo que la alianza va a tener que ser ejemplificadora. Y segundo, yo creo que la gente está esperando esto por las recorridas que uno hace, digamos, durante la campaña, la gente está esperando que cambie el clima respecto a la justicia. Quiere que haya una justicia que esté respaldada por la sociedad y que el poder político no se entremeta, sino que respalde la independencia, porque necesita terminar con esta idea de que todos vivimos en una situación de exclusión, de miseria, de recursos mínimos, y hay una parte de la sociedad, de la clase política, que vive del enriquecimiento ilícito. Yo creo que hay un gran reclamo de terminar con la impunidad, ¿no? Diputado Alejandro Mosquera, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga buen día. Muy bien, gracias. ¿Cómo fue el acto de ayer, el justicialismo? Bueno, fue un acto realmente, yo diría, espectacular por todo. Por la cantidad de gente, por la alegría de la gente, por el orden. Fue una fiesta. Realmente, con uno que participó los días previos, en las ganas que tenía la gente de ir al acto, era como quería decir, queremos estar presente hoy en el acto. Y así fue. Yo no sé cuánto dicen los medios que de cantidad de gente que había, pero realmente era muchísima. 60.000 personas, más o menos. Prácticamente se colmó todo el parque del Monumento a la Bandera, que es enorme. Había las calles cercanas cubiertas de gente. O sea, realmente fue una noche de fiesta para todos nosotros, ¿no? No estaba previsto, ¿no?, que vaya el presidente Menem. Mire, en ningún momento se habló que estuviera el presidente Menem. El presidente Menem viene hoy a Rosario a inaugurar una ruta, pero el acto en ningún momento estuvo presente, o sea, ni estuvo previsto que fuera, ¿no? Era el acto de cierre de campaña de la fórmula, ¿no? Viendo las encuestas, ¿no?, que dan todas ganadoras a la fórmula de la alianza, ¿usted qué piensa con respecto a eso? Mire, creo que hay una sola encuesta que sirve, es la que va a ocurrir el día 24, ¿no? Cuando uno tiene una percepción muy, muy cercana a la gente, nosotros acá el día 8 de agosto, sí, cuando fue la elección de gobernador, como tuvimos un triunfo rotundo en toda la provincia, y cuando estamos recorriendo las casas repartiendo votos y hablando con los vecinos, la misma gente que dijo que nos votó en la elección pasada dice que va a votar ahora. Y esto es exactamente contrario a lo que dicen las encuestas, ¿no? Entonces creo que queda todo un margen acá para la duda. ¿Qué va a pasar el día domingo? Después del acto de anoche, yo estoy muy muy confiado que esta vez las urnas derrotan a las encuestas. ¿Usted cree que a pesar de estos 15 puntos que le dan de diferencia en las encuestas, no va a reflejarse este mismo resultado en las urnas el domingo? Mire, yo no creo de ninguna manera que pueda haber 15 puntos. O sea, cuando hago el cálculo matemático de qué diferencia tendríamos que tener en todas las provincias para que se dé ese resultado. Perder por esa diferencia, evidentemente, sí, no dan los números. Estaríamos hablando de como 3 millones y medio de votos. Esto deberíamos tener derrotas en todo el país. ¿Y por qué razón en esta misma encuesta que nos daban perdiendo en el territorio federal, al momento de votar casi el 70% lo hizo por el justicialismo? Yo creo que va a haber más de una sorpresa el día domingo, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, ¿se puede dar un escenario de balotaje? Y claro que se puede dar, ¿no? Esto es, creo que el escenario probable. Con un triunfo de la alianza, ¿cree usted, por mínima diferencia? Bueno, en primera vuelta, digo. Ese tipo de circunstancia está. O sea, acá uno gana, otro pierde, o hay segunda vuelta, ¿no? Claro. Pero yo tengo confianza que la arremetida así que ha tenido el justicialismo, las ganas de militar, de trabajar, de que se está dando en todo el territorio del país, lo que vimos anoche, bueno, nos hace esperar con muchísima tranquilidad el día domingo. ¿Qué opinión le merece los dichos de Rucaus de esta última semana? Mire, yo no conozco la provincia de Buenos Aires, no conozco el electorado. O sea, evidentemente es muy difícil, digamos, apoyar o descalificar dicho si uno no conoce con qué público tiene la interlocución, ¿no? Entonces me parece que no se puede tomar una expresión fuera de un espacio-tiempo concreto. O sea, supongo que tiene que estar apuntando a determinado tipo de votantes a esclarecer determinado tipo de situaciones, y de pronto, sacado del lugar, pueden tener un efecto totalmente distinto al que se dice, ¿no? Uh-huh. ¿Y usted cree que fue específicamente para tratar de captar un electorado? Bueno, normalmente la determinado tipo de discurso, de planteo, se hacen para definir situaciones que en definitiva después tienen que ver con la decisión que hace la gente cuando vota. Claro. O sea, a veces hay determinados temas que a un sector de la sociedad le interesa más que otro, que algunos lo toman como elemento determinante. O sea, hay determinados grupos o determinados sectores que un tema que a lo mejor el conjunto de la sociedad le importa poco, a ese sector lo toma como hecho primordial. Uh-huh. Entonces por eso a veces se definen posturas que a lo mejor al resto de la sociedad o le molestan o no le importa. Uh-huh. Pero a una minoría que puede definir una elección, definir determinadas situaciones es decisivo para que ellos voten, ¿no? Uh-huh. La última pregunta le hago, diputado Lamberto. ¿Puede perder el justicialismo la primera minoría en la Cámara de Diputados después de la elección? Mire, esto es depende de la del resultado de las elecciones. O sea, uh-huh. ¿Pero si puede la pasar? Si las elecciones son, como yo supongo, muy parejas, uh-huh, no puede haber demasiadas diferencias con la... con la composición actual de la Cámara. Con la composición actual, o sea, podemos tener 5 diputados menos, o 6 diputados menos, o 2 o 3 diputados más, pero no, me parece que... porque así como es difícil alcanzar la mayoría con sistema ADON, uh-huh, también es difícil perderla, ¿no? Claro. También es cierto, nosotros ponemos este año en juego más diputados que los otros partidos, porque venimos de esto, son la bancada de la elección del 95, donde judicialismo sacó más del 50%. Claro. Pero de cualquier manera, si nosotros perdemos la primera minoría, el número va a ser muy parecido al de las otras fuerzas, ¿no? Diputado Oscar Lamberto, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes. Con el legislador de la capital federal por el FREPASO, Eduardo Josami. ¿Qué tal, Josami? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Mucho se habló desde conocido el resultado de las elecciones de que cuál va a ser el futuro del FREPASO, ¿no? Muchos hacen así elucubraciones en los diarios y a muchos dirigentes políticos también, como que el FREPASO perdió la elección. ¿Usted lo cree así? Bueno, no, yo no diría que perdió la elección, porque obviamente la elección más importante aquí es la elección de presidente, y en esa elección ganó la alianza y el FREPASO es parte de la alianza, pero es evidente que la participación más importante que el FREPASO tenía era la provincia de Buenos Aires, y allí tuvimos un resultado negativo. Entonces esto es algo que ha causado una preocupación muy honda dentro del FREPASO, uh-huh, y me parece que, bueno, llevará de algún modo a discutir cómo, yo diría hasta un balance, cómo ha sido este proceso nuestro de incorporación en la alianza, pero me parece que no, en fin, no veo que tenga, digamos así, otras consecuencias por el momento. Uh-huh. Pero sí tendría que haber un debate dentro del FREPASO. Bueno, usted sabe que yo soy partidario siempre de que haya debates, uh-huh, dentro del FREPASO. No siempre hemos tenido razón, hemos tenido suerte en lograrlo, pero me, uh-huh, parece que sí, que la sensación el domingo, en la madrugada del lunes, cuando se conoció el resultado definitivo en el día de ayer, es de mucha inquietud en la gente, y me parece que sí sería importante que discutiéramos todos. no con el interés de, digamos, hacer pases de factura, porque uh-huh. esto, las elecciones se ganan y se pierden, estas cosas son absolutamente corrientes, digamos, dentro claro. de la democracia, pero hay una situación, yo diría, que se vive como complicada a partir de la derrota de Graciela en la provincia, y bueno, esto debería llevar... En el caso de Graciela, ayer ya se hablaba de ofrecimientos importantes en el gabinete, esto uh-huh. me parece razonable, pero además también tenemos... esto reactualiza nuestra preocupación acerca del rol del Frepaso dentro de la alianza, un rol que no tiene que ver solamente con los cargos, sino también con una presencia más fuerte del discurso nuestro, de uh-huh. las propuestas tradicionales nuestras. Josami, buenos días. Natalia Lugue te lo saluda. Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias. Justamente quería preguntarle en relación a la cuestión interna del Frepaso. ¿Podría decirse que el Frepaso se quedó sin su pata más progresista? Bueno, yo no... En términos de, digamos, de dirigentes más o menos conocidos, ¿no? Yo no diría eso porque ninguno de nosotros se ha ido del Frepaso. Entonces, lo que es la tanto nuestra corriente como alguna otra gente, algunos incluso los diputados que han ingresado ahora, como Alfredo Bravo, es decir, nos parece que todos estamos en el Frepaso y no más allá de... ¿Están, pero con qué capacidad de presión? Ah, bueno, en ese sentido, lo que sí uno podría decir, y bueno, yo lo he dicho muchas veces, es que se ha ido debilitando lo que podríamos llamar el perfil más progresista del Frepaso, es decir que... ¿Y el debate también? Sí, sí, sí. Digamos, debate, incluso nosotros se lo escuchamos decir a usted reiteradas veces, que el debate al interior del Frepaso estaba cayendo. Sí, el debate del interior del Frepaso se ha ido debilitando, eso es cierto. Yo tampoco sé si hubo mucho debate en algún momento, lo que es cierto que la medida que se dio primero la integración en la alianza, después el acercamiento a la posibilidad de gobernar, bueno, tal vez la vida interna del Frepaso se fue debilitando y fueron tomando más peso, digamos,